tomar unos minutos con Daniel Araujo, es el nuevo presidente de la Comisión Vecinal del barrio Aeropuerto. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué significa esta nueva comisión para el barrio? Es un desafío porque tenemos muchas cosas para hacer, tenemos muchas ganas, nos juntamos un par de vecinos, así que queremos arrancar a trabajar con todo para el barrio, el beneficio del barrio más que todo, hacer recuperar lo que era el barrio Aeropuerto desde su comienzo. Uh-huh. ¿A cuántos vecinos representa? Digo, ¿cuánta gente vive en el aeropuerto? Y vive más o menos y 120 personas, son cuatro manzanas relativamente, es un barrio chico, así que, pero bueno, tenemos alguna necesidad de que, bueno, en conjunto con la municipalidad vamos a trabajar mancomunadamente. ¿Cuáles son los principales reclamos? Y uno de los reclamos supone, tenemos todo lo que es el sistema de lo que es la cañería, todo de abeto cemento, ya es obsoleto, el tema también de lo que es todos los caños de agua, la luminaria, un poco también la poda de árboles para poner las nuevas luminarias LED. Así que son varias cosas, recuperar el salón para que vuelva como era antes, para los cumpleaños de los chicos, de los hijos de los dueños del barrio, todas esas cosas. Eso es lo que más o menos tenemos pensado realizar, que vuelvan a haber talleres a la tarde en la comisión. Así que, bueno, tenemos un par de cositas. Estuvo presente el intendente en la asunción de autoridades. Sí. ¿Qué vínculo tienen con la intendencia? No, muy buena. La verdad que desde el primer momento, cuando fuimos a ver a la gente de Asuntos Vecinales, a Lucas Gorra, se pusieron a disposición de lo que necesitáramos. Charlamos un rato largo en Asunción. La verdad que es una imagen bárbara porque nos sentimos acompañados. Esa es la realidad. Nosotros somos intermediarios entre el vecino y la municipalidad. Los primeros en saber las problemáticas a veces de lo que pasa en cada barrio es la comisión, y eso es la idea. Que cada problema tratar de solucionarlo, ver cómo poder enfrentarlo para llevarlo a cabo, para encontrar una solución. ¿Cuánto hacía que el barrio no tenía comisión vecinal? Mirá, la comisión vecinal anterior tenía el mandato vencido y ya en diciembre ya se presentaron todos los papeles en asuntos vecinales y bueno, ahora los primeros días de fines de febrero, marzo ya empezamos, asumimos. Bien, ¿ustedes tienen algún tipo de representatividad partidaria o no? ¿O se mantienen al margen? No, somos, cada cual tiene su pensamiento, es abierto. El tema es trabajar para el barrio y hacer lo que más se pueda para el barrio y no, la verdad es que no. Cada cual tiene pensamiento político, somos abiertos, nos respetamos, así que esa es la idea fundamental, es trabajar para que crezca el barrio. Eso fue las primeras reuniones que tuvimos con toda la gente de la comisión. Bien, ¿el aeropuerto tiene algún espacio sociocomunitario para la práctica de deportes o se manejan con algún barrio cercano? No, tenemos lo que es el Pincho, que eso lo armó la comisión vecinal, debe ser una de las pocas comisiones que por ahí lo han hecho hace más o menos 35 años que está hecho el Pincho del barrio. Y lo más cercano que tenemos para hacer deporte, bueno, están las diferentes escuelas que hay en el aeropuerto. Claro. Pero igual hay para hacer actividades y esa es la idea, recuperar el salón también para hacer actividades a la tarde, que haya gimnasia para adultos, yoga. Todo lo que se pueda realizar en el salón, porque es un salón lindo, estamos tratando de dejar en buenas condiciones también, así que eso es. Recién hablabas de la necesidad del recambio de las cañerías de la barriada. Sí. Hoy qué es lo que están sufriendo, revientan o qué es lo que está pasando. Sí, lo que más problema tenemos en este momento es con el tema de las cañerías de agua. No sé si es que hay más presión y como ya tienen su tiempo, son uno de los problemas que tenemos. Esa parte no se ha tocado, pero bueno, charlando con el intendente le comentamos y dijo que bueno, iba a tratar de... Es un tema medio problemático todo lo que es la parte esa porque están todo lo que es la cañería de abesto, toda la parte, hay una parte de árboles que son, que han crecido mucho también, entonces toda esa zona es un trabajo a largo tiempo, pero... Pero hubo compromiso. Sí. De resolverlo. Sí, en ese sentido nos quedamos tranquilos porque por lo menos se sabe que cuál puede ser la, cuáles son uno de los mayores inconvenientes. Claro, eso, digamos, tiene algún, es costoso de hacer ese recambio. Y eso lo maneja, no, en ese tema de los costos no lo sé, pero es un tema que abarca todo lo que es romper, vos tenés que romper todo lo que es la parte de asfalto, claro. Ya también está un poco viejo, pero tenés que cortar, bueno, no, lo que lo inconveniente que lleva una hora de esa envergadura, más que eso, ¿no? Otra cosa, no, los costos no sabría decirte. Claro. Daniel, te agradecemos esta conversación. Dale. Y por supuesto vamos a estar ahí para lo que nos... Dale, buenísimo. Lo invitamos. Contando, ¿no? Dale, lo invitamos a ustedes cuando quieran conocer el barrio, que es un barrio hermoso, de buena gente, porque la verdad, apenas nosotros nos propusimos arrancar con la comisión, todo el barrio nos acompañó y eso es importante, trabajar para el vecino. Eso es lo importante. Gracias, Daniel. Dale. No, gracias a vos, dale. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Daniel Araujo, nuevo presidente de la Comisión Vecinal del Barrio. Un barrio de buena gente. Todos los barrios son barrios con buena gente en Santa Rosa y en Tuay también. ¿Cómo que no? Ya venimos.